No te juntes con nosotros, porque somos mala junta. Si juntas con nosotros y a tu hijo no le gusta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Vengamos a mi casa que está todo bien. Vengan, todo bien. Mis viejos se fueron de viaje, así que ¿Qué? Vengamos a mi casa que está todo bien. Y el sábado a la noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Vengamos a mi casa que está todo bien. Mis viejos se fueron de viaje, así que vengamos a mi casa que está todo bien. De paso avisarle a las pibas que vengan, mensaje a los pibes que traigan cerveza. Yo tengo dos vinos acá en la ladera, nunca me falta una chica cuando estamos de fiesta. Haz una cadena, publícalo por Facebook, que se vengan todos los que quieran joder. La dos manos arriba, los que quieran tequila, y si trans algún escabio mejor todo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Vengamos a mi casa que está todo bien. Vengan, todo bien. Mis viejos se fueron de viaje, así que ¿Qué? Vengamos a mi casa que está todo bien. Paso borracho, pasito borrachero, para que lo bailen todos los cumbieros. Con la palma, con la palma. Que traigan cerveza. Yo tengo dos vinos acá en la ladera, nunca me falta una chica cuando estamos de fiesta. Haz una cadena, publícalo por favor.